creación, todo lo creado y por crear. Todo esto es tuyo y proclama que eres rey. Ángeles te adoran y aclaman tu nombre. Te detienes en la tierra esperando está por ti, por ver tu justicia.